inauguramos esta sección dedicada a hacer la vida más fácil a los ciudadanos de Cuarte de Huerva. Todos los días trataremos de ofreceros un consejo destinado a este fin. Ya sabéis cómo es esto de los consejos. Se pueden aceptar o dejar que caigan en saco roto. Ahí, desde luego, no me meto, solo faltaba. El consejo de hoy tiene que ver con algo que seguro nos ha pasado a todos en alguna ocasión: necesitar un número de teléfono de alguna instalación municipal y no dar con él. Para ello os aconsejamos poner en vuestro buscador de internet Ayuntamiento de Cuarte. Después pinchar en la primera opción, que corresponderá con la dirección www.aito-cuartedehuerva.es. Una vez dentro, nos fijaremos en la parte derecha de la pantalla. Depende de cómo tengas configurada esta, tendrás que bajar un poquito con ayuda de la barra de desplazamiento vertical. Pronto encontraremos el icono de un auricular de teléfono. Pinchamos en él y se nos abrirá una hoja con la lista de teléfonos de los principales servicios del consistorio: Casa de Cultura, Auditorio, Médico, Ayuntamiento, Policía, Emergencias. Bueno, esperamos que os haya servido. Cualquier aportación a este espacio, por favor, dirígela a fernandoblasco@cuarteenonda.com.